El espino, a la para la ave, a mi vida el destino de ser carcelero que guarda tu llave, a mi prisa apatía, a tu calma la prisa, a tu llanto payaso que vive intentando sacar tu sonrisa, a mí sos una guía, a caminar a tu ladito. Cansancio tu pecho muriendo la tarde tomando el fresquito. A tu gana el antojo, al amor tu inocencia. A recrearme tu sol, a tu mal el despojo, al tiempo la paciencia. A tu viento la rosa, a tu barco marinero. A tu cabeza una arquilla que amarre y apriete el vaivén de tu pelo. Cuerpo la seda, a la seda tu cuerpo, a la envidia tu cara, tu olor, tu andar, el sabor de tu vez. Y yo sin ti ya no soy nada, en mi ceguera sigue mandando tu mirada. Eres el agua, a mi historia el presente, el infierno la gloria, jurado con mi sangre por siempre querer. A tus manos tumbagas, a las mías cadenas, para mí tu mirada es la vil melodía que embarga mi pelo. A tu sueño almohada, con perfume de almendra. Mi cama el insomnio, la noche el demonio, la mar y morena. A tu calle en farola con guirnalda de colores. A mi hambre la sobra de alguien que come y digiere mal de amores.